Radio, Radio Educación. Presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en este programa, como siempre dedicado a temas de comunicación. A nombre de todo el equipo, les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Muy contento de saludarte, Graciela, a ti y a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, porque hoy tenemos un tema realmente entrañable. Un programa especial. Sí, por supuesto. Hoy vamos a dedicar este programa a un personaje que es emblema de la creatividad en la radio. Vicente Morales ha vivido de dedicado a la radio desde el año 1944, cuando trabajó en la XCQ y en la famosísima XCW. Colaboró en series que hicieron época cuando la radio era el principal medio de comunicación en la Ciudad de México. Chente Morales trabajó muy joven en programas como Cárcel de Mujeres, Una Flor en el Pantano, Corona de Lágrimas, Calimán, entre muchas otras radionovelas que se produjeron en aquella época de oro de la radio en nuestro país. Así es, mi querida Graciela, pero sin embargo la radio pasó a un segundo plano debido a la llegada de la televisión y también a que la radio comercial dejó de producir radionovelas. Y entonces Chente Morales llegó aquí, a Radio Educación. Afortunadamente. Sí, esto fue a finales de los años 60, donde fueron requeridos sus servicios como musicalizador y efectista. Desde entonces Chente Morales ha colaborado en un sinnúmero de radionovelas y programas de todo tipo en esta emisora, y con su trabajo ha creado escenarios que han permitido a los radioescuchas viajar con su imaginación a sitios que solo pueden visitarse a través de la radio. La música y los efectos como parte de los programas de ficción son desde luego un compañero indispensable para atrapar la atención de los oyentes, y de esta manera se crea una comunicación donde se unen aquel que emite, aquel que escucha, en un solo espacio, en donde el vehículo, por supuesto, son las ondas hertzianas. Y hoy queremos seducir el oído y la imaginación de la mano de los sonidos de Chente Morales. Los sonidos que ha creado a través del tiempo en radionovelas y programas que ha hecho desde hace muchos años. Así que apague la luz y escuche. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Pónganse cómodos y dispónganse a escuchar este interesante capítulo de Apague la luz y escuche. Bueno, ¿todo listo? Sí, Guillermo, todo listo. Oh, Dios mío, no nos vaya a fallar. No puede fallar. El robo a este banco está más que estudiado. Bueno, es la hora. Los policías van a cerrar las puertas. Señores, estamos cerrando el banco, por favor, vayan saliendo. Bueno, vamos. Rápido, la ventanilla 9. Voy. Señorita, ¿me hace el favor de cambiarme este cheque? Perdón, señor, pero ya estamos cerrando el banco. ¿Pasa algo, señorita? Nada, que el señor ha llegado tarde a cambiar un cheque. Pues, sí, señor, lamento, pero yo creo que la señorita cajera tiene razón. Ha llegado usted un poco tarde. En este instante pasará el cajero general a recoger todo el dinero, así que tendrá que regresar mañana. ¡Vamos, Arturo! ¡A darles! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Abrique la ventanilla! ¡Y saque la caja! ¡Yo te sostengo aquí con esa ametralladora! ¡Maldita sea! Alguien sonó la alarma. Con Guillermo estamos perdidos. Thank you. Pues tenemos el gusto de tener en el estudio a don Vicente Morales, el autor de esta música y estos efectos que están escuchando en la radionovela Apague la Luz y Escuche. Chente Morales, como es mejor conocido aquí en Radio Educación, vamos a platicar de su trabajo y escucharemos algunos ejemplos de las radionovelas y programas en los que él ha participado. Por supuesto, como decía Arturo de Córdoba, no tiene la menor importancia, pero esto aquí sí tiene toda la importancia, mi querido Chente, porque muchos de nuestros oyentes sabrán que la radio, a diferencia de otros medios de comunicación, se considera como un medio personal que tiene una efectividad para comunicar que es mayor a otros medios. Así es, ya que al carecer de imágenes, los radioescuchas creamos en nuestra mente los personajes, lugares y escenarios con la ayuda de las palabras, la música y los efectos que elaboran los profesionales de la radio. Así es, productores, guionistas, actores, locutores, ingenieros de audio, así como musicalizadores y efectistas, dan vida a programas que se producen con el solo fin de ser escuchados por la audiencia. Y una de las profesiones que tiene gran peso en las producciones radiofónicas es precisamente la que realiza nuestro invitado de hoy, don Vicente Morales. Él se inició en la musicalización en el año de 1944 en aquella estación XCQ. Más tarde trabajó en la recreación de ambientes sonoros en radionovelas de la XCW como Ahí viene Martín Corona, Cárcel de Mujeres, Corona de Lágrimas y Calimán, entre muchas otras. Más tarde, cuando la radio privada dejó de hacer radionovelas, se vino para Radio Educación, donde trabajó en radionovelas y otros programas, entre ellos Mochic, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España, La Tierra sin Dios, El Tamaño del Infierno, Las Tierras Flacas, Las Huellas del Hombre. Esta última le hizo merecedor de la medalla de bronce del Festival de Nueva York. Bueno, pues con más de 60 años de trayectoria, don Chente, como le llamamos cariñosamente en Radio Educación, está considerado como más que una persona, una institución de la radio, y es seguramente testimonio vivo de la historia de la radiodifusión en nuestro país. Está aquí con nosotros don Vicente Morales. Y tenemos aquí a Chente Morales en el estudio A de Radio Educación. Bienvenido, Chente, qué gusto tenerte aquí. Ay, muy amable por la invitación. Después de lo dicho, ya no sé qué voy a decir. Toda una larga vida, una historia muy interesante que tienes que contarnos, Chente. Por supuesto. Y la primera pregunta tal vez sería, para los efectos del programa y de lo que realmente nos interesa saber, Chente, es ¿cómo se te presentó la oportunidad de trabajar en la radio? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo tenía porque acaba de morir un cuñado que se casó con una hermana mayor. Que era ingeniero en XCQ precisamente, y él tenía los sábados un programa que se llamaba Para la Mujer, de la señora Consuelo Colón, que era una miscelánea, ¿no? Y tenía secciones, por ejemplo, recetas de cocina, aceites para las damas, claro. Bodas y todo eso, y cada sección tenía un tema musical. Todavía de discos de pasta negra, y lo más de una sola cara el disco, ¿no? De 10 pulgadas, de 78 revoluciones, en una tornamesa de 4 platos para que pudieras mezclar las dos músicas y efectos, ¿no? Así se utilizaba para las radionovelas y programas especiales, ¿no? Entonces, yo iba los sábados a ayudarle y acomodaba los discos según la sección que iba a entrar el disco. ¿Todavía no los ponías? ¿Nada más los acomodaba? Sí, nada más los acomodaba. Él llegaba y ponía su disco de la sección, bajaba la música y entraba la señora, daba toda su perorata. Y fui yo terminando, recogía los discos y todo, pero me encantó, ¿no? La radio, por lo hermosa que es, te crea una sensibilidad, ¿no? te lleva la imaginación y te imaginas el campo, te imaginas el inclusive las cantinas y todo eso, ¿no? Entonces tú... ¿Y cuántos años tenías ahí, Chente? Estabas muy chavito, ¿no? Empecé en 43, fines de 43, tenía 13 años. ¿13 años? Entonces era todavía chamaquito. Y llegaste ahí primero a acomodar los discos que se iban a utilizar en el programa. ¿Y cuándo ya te hiciste cargo de un programa de musicalizarlo? Cuéntanos cómo fue esto. Sí, mira, posteriormente la inicié como ayudante de operador. Ya, porque los sábados me daba mi dominguito, mi cuñado, y ya, no volviera hasta el otro sábado. Un elemento más y para después... la felicidad, mi Chente, pues sí, una lanita, ¿no? Me servía para irme al cine Alcázar, estaba ahí frente a W. Entonces, todo eso me sirvió para iniciarme como ayudante de operador, que nuestro trabajo era... poner el sillaje para las grandes orquestas, Luis Arcaraz, en fin, las orquestas de aquella época, los atriles para que leyeran las partituras y colocar los micrófonos por sección, ¿no? Metales, el piano, los violines, y eso los conectabas para la consola del operador en cabina y probabas. Como hicimos ahorita, probando, uno, dos, tres, uh-huh, metales. Y ese era nuestro trabajo. Posteriormente me volví operador, ¿ya? Y había patrocinadores, ¿no? Palmolive, en fin, grandes compañías de publicidad que existían en esa época, Borcron, Publicidad Arci, en fin, cerros de casas de publicidad. Todos los anunciantes llegaban a la radio porque era una época en donde la televisión todavía no llegaba aquí a México, ¿no? Sí, te pagaban bastante bien para esa época, ¿no? Porque los sueldos de la radio siempre han sido de tristeza. No nos toques ese son. Algo entonces, sabemos de eso. Pues tenías que achisparte para ganar dinero, ¿no? Entonces yo aprendí, además de que me gustaba, aprendí a mezclar orquestas, a cantantes, mariachi, Lucha Reyes, todavía ya los finales de Lucha Reyes. Entonces, pues era muy padre porque era en vivo, no había grabaciones aún. Bueno, en Estados Unidos y en otros países sí había grabaciones de discos de pasta, te digo, pasta negra. Pero aquí no existía todavía, hasta 1941, ya profesionalmente, Radio Programas de México, ¿no? Que fue la primera grabadora profesional, digamos. Y de ser operador, Chente, ¿cómo fue que te convertiste en musicalizador y efectista? Porque eso tiene ya, digamos, que otra... Especialidad, esa palabra, ¿sí? Como te digo, había que aprender de todo. Entonces había radionovela, empezaban las grandes radionovelas que empezaron en W1, ¿no? Y en la cuyo empecé a hacer efectos físicos, que se llaman, cuando ya Pura Córdoba, una actriz de teatro, y el grupo de actores de teatro, tenía un programa los domingos, Les Café, eran radioteatros, y un día me dijo la señora, ay, ¿por qué no vas a ayudarme a hacer unos efectitos? ¿Sí? Mira, tienes que dar unos pasitos, abrir la puerta, cerrarla, otros pasitos, te sientas y te sirves cafecito. Pues ahí me tienes haciendo, echándole ganas. Y sí, afortunadamente, pues creo que le gustó el trabajo. Y de ahí fue el inicio de mi trabajo como efectista. Ahora, como musicalizador o musicador, pues te digo, vas adquiriendo discos. Antes se musicaba con música clásica, ¿no? Beethoven, Franz Liszt, Chopin y todo eso. Tenías que escoger la parte que le iba con el texto, ¿no? Claro. Era muy difícil porque no tenías que chocar toda la serie, toda la sinfonía, por ejemplo. ¿Sí? y con un lápiz. Escuchabas sobre todo a oídos, porque no había reproductores de sonido. A oídas, ponías tu oído ahí, veías cuando entraba la parte álgida de la serie, de la melodía, y con un lápiz. Marcabas el disco. Un lápiz, marcabas sobre el disco. Y quedaba el grafito. Tú ya no tenías que escuchar toda la melodía, ¿no? Para volver a llegar a ese punto para y poner ahí punto. La aguja. Qué interesante. Y qué difícil, ¿no? Porque ahora ya con la edición digital es otra cosa. ¿Qué? Y es, era muy interesante porque, como te digo, era una tornamesa de cuatro platos. Entonces, marcabas ese y luego marcabas el otro. Y hacías la transición, ¿no? Que se llama. O mezclar las dos músicas. En el cambio de escena, ¿no? De lo que está diciendo un señor y luego se cambia en otro lugar o en otro sitio y ahí mezclan las músicas. Y además le ponen los efectos de pajaritos y de todo eso, ¿no? Era laborioso. Y para esto tenías que haber escuchado esa música desde antes, supongo, en tu casa o lo hacías ahí en el estudio. No, allá en el estudio, precisamente, cuando terminaba el programa de mi cuñado, yo me quedaba en la tornamesa, que me encantaba, ¿no? Y ponía ya los discos ahí, escuchar la música, y pues fui tomando práctica. Te volviste un melómano, además, ¿no? Te fascina la música, tengo entendido que tienes por ahí miles de discos, ya llegaremos a eso, por más supuesto. Más adelante vamos a platicar de tu gran fonoteca, porque sí. Tienes una cantidad impresionante de discos, tanto de acetato como de CDs ya, más sí, modernos, ¿no? CDs. Ahora, ¿por qué no escuchamos un fragmento de alguna de las radionovelas de aquella época, Chente? Me gustaría que acá nuestro equipo de producción nos hiciera una propuesta. Arte Radiofónico de México le invita a escuchar Radio Teatro del Aire. Las más destacadas figuras del cine y el teatro vivirán para usted las obras maestras de la literatura universal, adaptadas especialmente para Radio Teatro del Aire. Lágrimas y risas, sentimiento a flor de piel, en los sucesos y ocurrencias de un personaje popular de las tablas y del corazón de todos los públicos de habla española. El Baisano Jalil, comedia sentimental de Alberto Novión, que interpreta el actor cómico Eduardo Arcaraz. Conozcamos de cerca a este simpático paisano en este primer... El telón se ha levantado para mostrarnos el interior de una vieja casa en cualquier rincón de México. La decoración es conservadora. Elegante podría decirse, si no fuera porque a veces se notan unos cuantos detalles de mal gusto. El dueño parece que se encuentra nuevamente en mala situación económica. Es jefe de una de esas familias de añeja tradición que han ido perdiendo poco a poco dinero y posición. Pero esto no altera en lo más mínimo todos sus sueños y sus costumbres. Ahora se encuentra en escena don Guillermo y Carmelita, que es portadora de una desagradable noticia. Pero, Guillermo, aún escribiendo. Cuando escribes, fumas como un chino y sabes que te hace daño. Déjame, estoy en el capítulo más interesante. En los momentos en que don Agustín de Iturbide entra a México al frente del ejército de las Tres Garantías. Bueno, pero creo que podrás prestarme un momento de atención. Si solo es atención lo que deseas, dime. He recibido un recado de la joyería. en que nos avisan que si no pagamos en esta semana el adeudo pendiente, reclamarán la devolución de las alhajas que nos vendieron. Y como recordarás, eso no está en el Monte de Piedad. Hay que pagar. Eso mismo digo yo. Pero no sé con qué vamos a hacerlo, porque lo que es tus historias o eso que escribes no da ni para pagar un café con leche. ¿Y tú no tienes dinero? Ni un centavo. Tendré que hablarle a Jalil. Acuérdate del trabajo que te costó sacarle los últimos 20,000 pesos. ¿Qué quieres que haga? Le hipotecaré el casco de la hacienda. El casco. Porque el resto, con magueyeras y siembras, ya pasó a su poder. Estoy viendo que el día menos pensado nos quedamos en la calle. ¿Y qué quieres que hagamos? No hay nadie en la familia que guste del trabajo más que lo de nuestros antepasados. Es verdad. Nos conformamos con pensar que pertenecemos a la aristocracia porfiriana y hoy no hay uno de nosotros que sirva para nada. Pues esta es una parte del trabajo que realizó Chente Morales, el teatro del aire, radioteatro del aire. Así es. Oye, Chente, pero cuéntanos, ¿cómo se realizaban en vivo aquellas radionovelas? ¿Cuál era la mecánica? ¿Qué es lo que recuerdas? Bueno, era en vivo, precisamente. No había grabaciones, como les platico. Manual, artesanalmente. Y con mucha creatividad, ¿no? Porque había que crear efectos que tenían la sensación del campo, del mar, de la lluvia. Las que requiriera la obra, pero por ejemplo, ¿ensayabas con el grupo de actores? ¿Estabas presente en los ensayos, por ejemplo? Sí, claro, pues, todo era en vivo y estaba el equipo completo. Empezando desde el escritor que estaba presente para no fallar los actores y que eran otra cosa que no era. Entonces estaba el escritor, estaba el guionista, estaba el director, no productor, porque el productor es el que da el dinero. Entonces estaba el operador de cabina, estaba el efectista, estaba el musicalizador, ¿no? Y no que otro ayudante ahí que iba por las chelas. Y era artesanalmente, como te digo, ¿no? Y la creatividad, pues, esa se trae, ¿no? No se estudia. Inclusive este trabajo no se estudia. Eso se trae, se siente. Es inventivo también. Se inventa a través del nosotros tiempo. Hicimos el rechinador, por ejemplo, tocan la puerta, se abre la puerta misteriosa. Y un rechinido de puerta, ¿no? ¿Qué? Entonces inventamos como un cajoncito de bolero con un hoyo en medio y una tira de cuero, de piel, le das vuelta y suena igualita a la puerta. Fíjate. O te rechina el cuero. Oye, qué ingenio, ¿no? Y ese es uno de los, digamos, inventos que ustedes hicieron para crear esos sonidos. Claro, sí. Los derrumbes, no había grabaciones aún. Sí había en Estados Unidos, que era un sistema estándar radio, se llamó. Y traía, claro, grabados los automóviles, arrancar automóviles. Pero no había muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, los derrumbes. Pues no había derrumbes en el disco. Entonces había que hacer un derrumbe. ¿Cómo? Pues inventamos una caja como tómbola y ahí le metimos piedras, platos rotos, cristales, en fin. Le dabas vuelta y suena idéntico a un derrumbe, ¿no? ¡Qué barbaridad! Claro. Oye, yo te he escuchado hacer efectos, o sea, hacer moscas con papelitos, hacer fuego con celofán, o sea, ¿eso también fue tu creatividad, esa cosa que tú desarrollaste a lo largo del tiempo? Sí, mira, nosotros salíamos a la calle, bueno, si tenías un programa de una radionovela, la radionovela, salías a la calle a ver qué encontrabas, qué objeto encontrabas que te dieron efecto, no un ruido, porque una cosa son los efectos y otra son los ruidos. Claro. Salías a la calle, por ejemplo, nosotros elaborábamos los balazos, con polvos de clorato y salíamos a la calle a recoger las cajetillas vacías de los cerillos y le quitabas lo cafecito donde tallas el cerillo. Ajá, le quitabas esa y esos dos polvos los mezclabas, le ponías un papelito con una cantidad, le ponías una moneda y con un martillo, ¿no? Suena mucho mejor que los balacitos que eran de las pistolas de teatro, ¿no? Que suenan a chinantina. Sí, ajá, claro. Entonces, imagínate, por ejemplo, en Martín Corona, si oye una voz allá lejos, en el tercer plano, y un caballo, y gritaba una voz, ¡ay, viene Martín Corona! Llegaba el caballo, y decía, ¡ya llegó Martín Corona! Y echaba 6 balazos, nomás de entrada y 6 de salida. Ah, hijo. Entonces eran 12. Y en medio de la aventura, como 1000 balazos. Siempre había plomo, pues sí. Sí, sabía que teníamos un tendedero en el piso de mosaico del teatro estudio. Y a matar ahí, cerros de balazos. Y en este programa, uno de los efectos más difíciles que me tocó hacer es, llega Pedro Infante a la cantina con el caballo tira la puerta de la cantina y empieza a tirar mesas, sillas, botellas y balazos y cachetadas y todo eso, ¿no? Entonces sí fue bastante difícil porque lo hacías tú solo. Claro, pero tengo entendido que en algún momento te ayudó, bueno, Pedro Infante fue tu asistente, ¿no? Ah, sí, le encantaba cómo hacía yo los efectos, ¿no? Entonces un día había 2 balazos que había que echar en la escena. Me dice, yo te los hago. No, pero ¿cómo crees? Sí, yo te los hago. Bueno, tenía un ayudante motociclista que usaba la pistola reglamentaria, ¿no? Le pidió la pistola, lo metí a la bodeguita que había donde estaban los micrófonos y le puse el micro y ahí eché los 2 balazos en vivo con la pistola. Wow. No, pues padre. No, pues. Y era inclusive los caballos también. Tengo ahí una foto con su sombrero así todavía de charro y todo, haciendo los caballos. Pues fue de esas anécdotas, ¿no? Pero a la gente de la época, mi estimado don Vicente Morales, le encantaban las radionovelas. Al público en general creo que le siguen encantando. ¿Había comunicación de parte del público, retroalimentación con los artistas, con los directivos de las estaciones, con ustedes, los trabajadores, en tu caso particular, como musicalizador y efectista? ¿Qué decía la gente sobre su trabajo? Creo que algunos programas se hacían con público presente ahí en el estudio, ¿verdad? Sí, era un público de, por ejemplo, Pedro Infante, 350 gentes. Fácil. Era un teatro estilo repleto, ¿no? Parados y sentados. Y era muy padre porque te alimentaba, ¿no? Tu trabajo, echabas más ganas, tu creatividad. Y sobre todo acompañando la escena de los actores, la actuación de los actores. Una cachetada. ¡Ay! Decía el actor, ¿no? Claro. No antes, como ahora. ¡Ay! Y luego le dan la cachetada. Igual tocan la puerta y ya la abrieron. No, la puerta. ¿Quién? El primer plano, yo. ¡Un momento! Los pasos, abres tu puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pásale. Otros pasos, cierras tu puerta. Unos pasitos y las sietas y te toma tu, le sirve su chupe, ¿no? Sí, la lógica del cotidiano que luego se nos escapa, la damos tan por hecho que no enfocamos nuestra atención en lo que escuchamos a nuestro alrededor y por eso un especialista de tu nivel, mi estimado Chente, nos hace redescubrir el cotidiano, ¿no? Sí, ese es llevarte a la imaginación, ¿no? Pues vamos a escuchar otro fragmento de tu trabajo, Chente. haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo Chiquito, más finos, de mayor duración y más baratos. Lerdo Chiquito, la negociación mueblera más importante del país, en Rinconada de la Estrella número 9, Colonia Guerrero, Puente de Alvarado número 22, Centro, Insurgente Sur 108, esquina con Liverpool, en la Zona Rosa. Lerdo Chiquito en 16 de septiembre 615, en Guadalajara, Jalisco. Y ahora, su nueva tienda en Calzada de la Viga número 794, Ixtacalco. Tienen mucho gusto en presentar a su fina atención el programa más espectacular, apasionante y dramático de México, con el comandante Luis E. Pérez Cervantes. La policía siempre vigila. Atención patrullas y casetas, atención patrullas y casetas, llamada general, llamada general. La policía siempre vigila. El 6 de octubre de 1961, la señora María de Jesús Cruz Cortés, con domicilio en las calles de 16 de septiembre, número 20, en Chicontepec, municipio de Chalco, Estado de México, se presentó en la jefatura de policía denunciando el asesinato de su hijo Ricardo Velázquez Cortés. Debe haber sido como a las 4 de la tarde, señores. ¿Dónde ocurrieron los hechos? En la mera plazuela de Chicontepec, señor. Mi hijo con Naiden se metía y andaba buscándole la condición a Naiden. Pero ese Concho es un pendenciero. ¿Concho? ¿Quién es Concho? Pues el que mató a mi hijo. Se llama Concepción Hernández, pero todos le dicen el Concho. ¿Sabe usted dónde trabaja o dónde vive ese mentado Concho? ¿Lo conocía usted? Pues sí, sí lo conocí. Vivía cerca del pueblo. Pero según me dijeron, algunos vecinos se largó. Y creo que se vino a esconder aquí a México. ¡Qué maravilla, mi estimado don Vicente Morales! Esto eran casos reales, ¿verdad? Exactamente, de la penitenciaría sacaban los archivos. Era parecido a la cárcel de mujer, nomás que el mujer, ¿no? La cárcel de la penitenciaría sacaban los archivos de las mujeres que habían cometido algún delito. Igual la policía siempre vigila. Sí, se hizo tan famoso que muchos años después los polibosis hicieron una parodia en los años 70 que se llamaba La Policía Siempre en Vigilia, ¿no? Diferente. Oye, ¿en qué momento de la vida, de tu vida profesional, la radio comenzó a pasar a un segundo plano? Empezó a perder audiencia, Chente. ¿Te diste cuenta de ese momento? Sí, desde luego. Aún haciendo la televisión, duró un año y cacho más o menos, que si seguimos haciendo en W, bueno, yo ya pasaba W, estaciones hermanas, la Q y W. Entonces yo, como era, pues tenía fama, me llamaban para los dos lados, ¿no? Entonces ahí en W todavía hicimos algunas, después de la televisión, pero sí fue bajando. Porque los anunciantes empezaron a ir a la televisión, supongo, ¿no? O sea, empezó a bajar la publicidad que pagaban en la radio. Exactamente, por eso, yo creo que bajó por eso, ¿no? Porque se enfocaron más a la televisión, la publicidad, ¿no? Y la radio la fueron haciendo menos, por el la inversión, inclusive. Antes, la radionovela había que alquilar el escritor, el productor, el guionista, los actores, 10 o 12 actores, musicalizador, el efectista y el operador. Entonces, será costoso para esa época, ¿no? Pues si todavía ahora sigue siendo costoso hacer radionovelas, por eso ya no, casi no se hacen. Así sí, exactamente, porque ahora el señor difusor pone una música de 3 minutos y 20 comerciales, ¿no? Y lo que se lleva cada comercial, échate las 24 horas de comerciales. Haz de cuentas. La enajenación absoluta, ¿no? ¿Y qué pasó entonces, Chente? Digamos, se te empezó a disminuir el trabajo en estas radioemisoras. ¿Y cómo fue que llegaste aquí a Radio Educación? Bueno, llegué porque trabajaba un señor Ortiz Padilla. Alejandro Ortiz Padilla, trabajaba productor. En la CUN, que era tarjetero, sin menostrear su trabajo, ¿no? Era tarjetero, el que llegaba a la orquesta y le hacía una tarjetita para que pudiera cobrar el músico. O sea, usted tocó con la orquesta de Luis Alcaraz, ahí está su tarjetita para que cobre. Luis Alcaraz, cobraba a Luis Alcaraz. Trompetista, orquesta Luis Alcaraz, fulano de tal, porque eran 2, 3 trompetistas. Claro. Y así, toda la orquesta, y hacía las tarjetas, igual en los programas, las radionovelas, igual, cobraba tantos actores. Y pues, se hacía, ¿qué te diré? Se hacía pues, como compañerismo, ¿no? Terminando en XQ, cerrar la en vivo, XQ, que después se volvió disquera, Ortiz Padilla se vino para acá, para Radio Educación. Y estando aquí, bueno, no aquí, todavía hicimos Las Tierras Flax, la primera radionovela que se hizo. Profesional. ¿Aquí, ¿no?, en Radio Educación? No, se hicieron ahí en Tabiqueros. Ya. Sí, en Tabiqueros. O sea, en lo que era la Dirección de Divulgación y Audiovisual de la SEP. Así es, así exactamente. Pero fue para transmitirse aquí en Radio Educación, Las Tierras Flacas. Todavía ahí junto a los baños empezaban a poner una cabinita de Radio Educación, que todavía no transmitía frecuentemente, ¿no? Transmitía 2 horas, 3 horas, 4 horas, y el sábado. Sale cuando se puede. ¿Sí? Así empezó, sí. Entonces, ahí empezamos a ver cómo construían la cabinita. Y el que llegó ahí, locutor que desconocido de aquella época. Y ahí grabamos en un estudio bastante bien, grande, adaptado. Las Tierras Flacas la dirigió Rosario Muñoz Ledo, ya, con los actores de radio, de teatro o de radio de aquella época. ¿Qué te parece si escuchamos un fragmento? Yo ahí musicalicé y Luis se llamaba Cabrerita, era el efectista. Vamos a escuchar su trabajo. Ustedes son un par de infelices, de desgraciados. Ya estoy cansado de tantas políticas y de tantas tarugadas en mi casa. ¡Cansado, oyeron! Y ahorita mismo agarran sus tiliches y se me largan. Se me largan al aserradero a ver si su hermana Plácida lo soporta. ¡Vamos, canijos! ¡Vamos, pronto! ¡Ahorita mismo ensillan y se me largan! ¿Qué aguardan? ¡Que lo saque a patadas! Por un momento, Jesús y Felipe creen que aquello es una tempestad en un vaso de agua. Pero la actitud de don Epifanio no deja lugar a dudas. Descolorido de rabia, sudando a mares, temblándole las manos, los ojos fulgurando relámpagos de ira. Jesús intenta hablar, haciendo gala de su facilidad de palabra y de su carácter untuoso e hipócrita. Pero apenas abre la boca y antes de que la primera palabra salga de ella... ¡No me hablen! ¡No me digan nada! ¡Una palabra y les doy de cachetadas a los dos! ¡Para los dos tengo! ¡Para los dos, oyeron! ¡Y tú, Jesús! ¡Cuidado! ¡No quiero oírte! ¡No quiero que me digas nada! ¡Largo de aquí! ¿Oyeron? No, ahorita mismo nos marchamos, pa. ¡Ospa! ¡Pronto es tarde! En cuanto tengamos las maletas hechas... ¡Les doy media hora para arreglarse! ¡Y es mucho! ¡Y que no los vuelva a ver nunca! ¡Pero, papá! ¡Nunca! ¿Oíste tú, Felipe? ¡Nunca! ¡Vámonos, Felipe! ¡No hables! ¡No digas nada! ¡Vámonos! La sentencia está dada. La sentencia es inapelable. Nadie, ni siquiera el friega quedito, como le dicen a Jesús, puede contener la cólera de don Epifanio, ni menos hacer revocar la sentencia. Además, el orgullo de Jesús y la rabia de Felipe no les permitirían pedir clemencia. Sencillamente, han dado media vuelta y se han alejado por el corredor en dirección de sus habitaciones para cumplir con el mandato de don Epifanio. Y él, casi maquinalmente, se encamina a su equipal. Y al acomodarse en su asiento preferido, suenan sus resoplidos, desahogando así los restos del coraje que acaba de hacer, mientras que mira hacia los cuartos de sus dos hijos. Estos sí que buscaron la sota y les vino el as. Ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor. Bueno, pues acabamos de escuchar un ejemplo de la primera radionovela que se hizo en Radio Educación, en la cual Chente Morales, por supuesto, participó, que fue Las Tierras Flacas. Pero cuéntanos, ¿cuántas radionovelas tendrás en tu haber aquí en Radio Educación? Acabo de sacar una lista, son casi 50. ¿50 radionovelas? Sí, sí. Fue una época en que Radio Educación hizo muchas radionovelas, que estamos hablando de una época en, incluso previa a que Enrique Atonal entrara a dirigir esta emisora, pero también durante toda esa época de Enrique Atonal se produjeron muchas radionovelas, ¿no? Muy importantes, que en las que tú participaste, Chente. Sí, fueron de la literatura mexicana, sobre eso todo. Eso es importante. Que fueron como 20. Todas esas, aparte de Las Tierras Flacas de Agustín Yáñez, pues todos los escritores famosos de aquella época, ¿no? Inclusive Tomochic y todas esas leyendas que existen en la historia, que se llevaron a cabo a la radio, ¿no? Con los otros que tuvimos la fortuna de realizarlas, padrísimo, porque era muy laborioso, porque había que leer toda la obra. Primero, claro. ¿De qué se trataba? ¿En qué lugar era? Todo lo que podía suceder y sucedió. Por ejemplo, los meten a la iglesia y los queman, ¿no? En Tomochic. Fue uno de esas tragedias terribles, que fue real, ¿no? Por supuesto. Fueron reales. Entonces, la radio es imaginación, y tú tienes que apoyar a esa imaginación con tu trabajo, la musicación y los efectos. Por ejemplo, imagínate chamuscándose allá adentro, el griterío, ¿no? Claro. Y sobre todo las llamas y el tronar de las vigas y todo eso que sí. Nosotros, bueno, yo las hacía, ¿no? Y en esa sinestesia, como le llaman, o sea, escuchando esos efectos, uno debería poder oler la carne quemada de las víctimas. Claro, por supuesto, esa, ¿no? Es la otra parte que pone el propio radioescucha con su imaginación. complementa el trabajo de la gente que está produciendo este tipo de programas y hace pues esa comunicación de ida y vuelta que la radio genera, ¿eh? Pero Graciela, también en Radio Educación los presupuestos para producir radioteatros y radionovelas pues ya no han llegado, no alcanzan. Ya se acabaron y así como en la radio comercial se acabaron las radionovelas, pues aquí en Radio Educación no podemos decir que se han acabado del todo porque todavía se siguen haciendo por ahí una que otra, pero sí pues ha cambiado mucho todo, ¿no? Incluso pues la tecnología, pasamos de aquella época en que se producía de manera analógica, en donde también, aunque ya no era lo mismo que en la W y en la Q, acá también era pues un trabajo en donde todo el equipo estaba pendiente de la realización del guión y tenías que estar pendiente de soltar el disco en el momento indicado, incluso haciendo un pequeño truco ahí para que el disco no se barriera, dejabas correr el plato deteniendo el disco para que a la hora que fuera el momento indicado soltabas el disco y entraba en ese momento la música o el efecto, ¿no, Chente? Sí, lo tenías que ayudar, el disco, los motores no eran muy potentes, ¿entiendes? Entonces se oía el wow. Se barría el disco en lo que agarraba la velocidad. Para que agarrara la velocidad. Pero tú ponías tu aguja de metal en los discos del surco amplio y no lo podías regresar si llevaba el disco, ¿no? El track. Entonces te tenías que dar una ayudadita con el dedo y ponerle la aguja dos o tres vueltas antes. Ya lo soltabas cuando veías que llegaba la marca del lápiz. Claro. Ya lo soltabas y habías tu potenciómetro. O sea, ayudándolo así, de esa manera, te adelantaste a lo digital, mi gente. le echaras la mano con él. ¿Cómo le hiciste para esa transición? Porque yo veo que ahora trabajas con tus de disco compacto y todo eso. ¿No fue complicado para ti, viniendo, digamos, de aquella tecnología? No, bueno, mira, la tecnología moderna no tiene por qué variar. Varía la creatividad, varían los contenidos, que es lo importante de la radio, el contenido, que ya no se hace. Si ahora le das, pues no sé qué forma de pensar al auditorio, ¿eh? Pero con sí la es nueva una... tecnología, perdón. Hoy, ¿qué haces? Antes se equivocaba, digamos, el actor. Hacías un espacio y seguía. ¿Y cómo le hacías? Terminando en cinta. De carrete abierto. De grabación. Marcabas en tu guión, error. Entonces, con unas tijeras, cortabas tu parte, el error, y lo pegabas con masking tape. Tan, más rápido. Más rápido si sabías cómo, era un problemón también. ¿Cuánto te lleva ahora editar en la computadora? Aquello era rápido, claro. Y no es que haya mejorado mucho. Pero yo creo que es de reconocerse también, Chente, el que tú has podido actualizarte y seguir vigente en tu trabajo con todos estos cambios tecnológicos que se han registrado desde los años de la época de oro de la radio hasta la fecha, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y tu fonoteca personal, me imagino que contiene desde los discos aquellos que si se caían se rompían, ¿no? Discos de pasta de frijol o no sé cómo le llamaban. Ajá. Y hasta actualmente los discos compactos, ¿no? Sí, inclusive había, bueno, te platico de los discos de pasta, ¿no? Inclusive en Radioprogramas de México grabamos en discos de cristal. Llegó una época de discos de cristal de 12 pulgadas, ¿ya? ¿No? ¡Qué maravilla! Sí, se le tocaba hacer algo y se rompían. Se echaba a perder la grabación. Pero el sonido tenía una calidad especial, me imagino, también. Se oía medio agudo. Ya. Igual las grabaciones, digamos, empezamos a grabar con cinta, pero de alambre. Eran unos rollitos así, repletos de alambre. Era rapidísimo la grabadora, ¿no? Oye, Chente, híjole, podríamos practicar horas y horas con don Vicente Morales sobre todas sus experiencias en la radio, en el pasado y en el presente, pero porque además sigue en el presente, sigue vigente, trabajando a todo lo que da aquí en Radio Educación. Y sobre todo también quisiéramos platicar en estos últimos minutos del programa del reconocimiento que tienes, Chente. Actualmente tú eres una gente muy querida, reconocida, recientemente se te invitó a un homenaje que te realizó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muy buenas noticias ahí, ¿no? Así es, que va a haber una cátedra, Chente Morales, en esta universidad. Cuéntanos, Chente, de esto. Pues de la cátedra no sé qué voy a decir. Pues todo lo que sabes. Diré lo mismo. No, pero incentivar a los jóvenes. Así es. Para hacer radio, ¿entiendes? Y que no conozcan que cómo se hacía. Ajá. Tú haz la radio. Pues, ¿cómo la haces? Con calicatencia, manita. Así le decían, ¿no? Pero ¿cómo te sientes ahora, Chente? ¿Cómo te sientes ahora en esta etapa de tu vida, con todo este reconocimiento que tienes? ¿Ha valido la pena tu historia en la radio, Chente? ¿Eres un hombre feliz? Claro. Imagínate, es el premio a tu trabajo durante muchos años y que has aportado afortunadamente tus conocimientos y tu creatividad sobre todo, ¿no? Y que agrade al auditorio. ¿Para qué trabajamos? Pues para el auditorio, ¿no? Cosa que se ha perdido también. Ahora nosotros le damos lo que queremos, no lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan, ¿entiendes? La radio. Entonces eso a veces pesa, porque tú viviste una radio que se brindó todo, se les dio todo, y que los llamados que pedían en la auditoria era: quiero esto, y se les complacía. O sea, había más retroalimentación que ahora, sí. ¿Dices? Y ahora, pues, pero aquí estamos. Hay que seguir pero trabajando. Tenemos mucho que aprender y mucho que mejorar, sobre todo en esta radio pública que es Radio Educación, que ha tenido el honor de tener a Chente Morales durante más de 50 años aquí entre nosotros. Todos te queremos mucho, Chente. Gracias. Te aprendemos mucho y te admiramos. Sí, el honor ha sido para mí, que todavía me siguen dando trabajo con mis 25 años. Pues sí, mal haríamos si no, porque eres un verdadero maestro. Y te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas aceptado venir a platicar en El Fin Justifica los Medios sobre tu persona, sobre tu trabajo, sobre tus reflexiones en torno a la radio. Es siempre un placer y un honor escucharte, Chente Morales. Gracias, muchas gracias por la invitación y espero que los jóvenes de las nuevas generaciones se interesen en hacer radio, pero radio profesional. Por supuesto, siempre veo que cuando das tus pláticas, tus conferencias, los jóvenes se muestran muy, muy interesados en lo que tú les dices, en esta pasión que has tenido toda tu vida por la radio, y creo que es mucho lo que tienen que aprender de un personaje como Vicente Morales. Y pues como siempre en la radio los tiempos son implacables, implacables, así que el tiempo se nos ha terminado en esta ocasión. Les agradecemos muchísimo su audiencia y su participación en este programa. Nos esperamos la próxima semana, y todo el equipo de producción celebramos a don Vicente Morales. En los controles técnicos, Luis Oropesa. En el servicio social, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Nos escuchamos la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.